Tengo un deseo atravesado que nadie nunca me enseñó a nombrar. Ni siquiera podría ubicar en qué parte de mi cuerpo se saciaría. Investigar es romper con lo que la iglesia, el psicoanálisis o la política misma han construido durante siglos. Esa terrible idea de que las mujeres no sentimos deseo, que el placer es un pecado y que el goce es un privilegio para el hombre. ¡Qué ingenuos! No saben que sentimos, padecemos, indagamos, buscamos, nos encontramos. No saben que besamos, mordemos, gemimos, gritamos, lloramos y reímos. No saben que deseamos cosas, que podemos ser descarnadas y sensibles al mismo tiempo, que a veces da miedo caer en la tentación de querer, de probar, de disfrutar y de seguir, sin ser una puta, una estrecha, saciada o incansable. Gracias al movimiento feminista salimos de nuestros rincones asignados y ya sabemos que solo a nosotras nos pertenecemos. Pero también gracias al feminismo ampliamos la mira, aceptamos sentir, gozar, solas, compartidas. Como dice el prólogo de Putita Golosa, por un feminismo del goce, de Luciana Péquer, la intimidad es política, y en tiempos en que el feminismo es uno de los mayores actores políticos, los costos sobre el cuerpo, la amorosidad, el erotismo, se cobran en el punto G de algunas mujeres activas en la calle y otras destempladas entre sus sábanas. Gozar es intentar combatir el mandato de relajarse y hacerlo frente a la opresión para reivindicar la multiplicidad de goces posibles en una libertad que se escribe sin final a la vista. Yo tendré un deseo atravesado y nunca nadie me enseña a nombrarlo, y es probable que no tenga claro en qué lugar de mí se saciaría. Hay mucho escrito sobre el deseo, sobre el placer y sobre el goce, desde Platón hasta Foucault, pasando por Epicuro, Deleuze, Bethan, John Stuart Mill, Nietzsche y Freud. Y desde hace poco por mujeres también, por fin, por nosotras, definiendo el cómo, cuándo y con quién, dónde construimos nuestros lugares más placenteros y cómo, que es aún más importante, los estamos defendiendo. Radio Pedal. Contraflor al resto y truco. Bueno, estamos escuchando, están escuchando, estamos haciendo Porque no te callas, el programa que va los miércoles de 8 y media a 10 y media en Radio Pedal. Y este año, con este cambio de día y hora, ¿por qué nos interesaba hacer dos horas de programa? Porque nos parecía que nos daba como más tiempo a desmenuzar los temas que queríamos tratar, incluso la agenda como acabamos de hacer. Y uno de los motivos también es porque nos daba pie a introducir la segunda parte del programa, que básicamente iba a estar protagonizada por la entrevista, ¿no? El tema de hoy, como habrán podido ver en nuestras redes, es el goce, y vamos a intentar cada semana tratar un tema distinto y traerlo al programa, y por supuesto traer a alguien vinculado a esa área para poder hablar. Entonces, el tema de hoy es el goce, y para eso vamos a charlar después con Sabrina Martínez, que le hemos estado invitando y por diferentes motivos nunca conseguimos llevar a cabo ese programa, pero ya está ahí fuera sentada y en un ratito le vamos a dar paso. Lo que vamos a hacer ahora es, entre los tres, tratar un poco de desmenuzar desde distintos lugares lo que es el goce para nosotros o para otras personas que hayamos leído o de películas que hayamos visto, y poder entrar un poco en materia, ¿no? Después ella, por supuesto, nos va a dar una perspectiva mucho más profesional de este tema que podamos dar nosotras y nosotros aquí. Así que, bueno, yo, como saben, me gustan mucho las definiciones de las cosas, y me parecía que era pertinente empezar a ver qué es lo que pasaba en la primera estructura que nos moldea, que es el lenguaje, ¿no? Según el diccionario, gozar es sentir placer o alegría a causa de algo. Esto creo que también saca un poco del centro que el goce es solamente sexual, ¿no? Y puede ser basarse en un montón de distintas cosas. Otra de las acepciones es tener o poseer algo bueno, útil o agradable. Esto también de la idea del goce con la posesión de cosas, ¿no? Dicho de una persona, tener relaciones sexuales con otra, ahí también hay una fuerte como incidencia en las parejas de a dos, ¿no? Cuando capaz que podemos pensar el goce fuera de esa, no me sale ahora la palabra, pareja de dos, dupla, monogamia, ¿no? O con uno mismo. Digamos. O con uno mismo, efectivamente. Sentir placer o alegría por algo o por alguien. En fin, hay un montón de formas de entender el goce. Yo en particular voy a traer rápidamente unas cuestiones del libro que hemos mencionado al arranque también, que es el de Putita golosa por un feminismo del goce, de Luciana Pecker, que hace poco estuvo con Darío Strandreiber en la cita rosa. Que nos debe estar escuchando, así que un saludo para él. Un saludo para Darío y para Luciana, por supuesto. Que estuvieron hablando del amor, ¿no? Del amor romántico, esa idea de amor romántico, y cómo hay que deconstruirlo de alguna manera, pero también hay que reconocerse en esos lugares que nos hacen gozar, por mucho que sean lugares construidos, lugares hegemónicos y lugares impuestos, por así decirlo, ¿no? Bueno. Básicamente, unas líneas generales del libro que yo quería traer para empezar a reflexionar sobre este tema es que, en primer lugar, rompe con la continua asociación que hace el patriarcado entre el goce y el sexo, ¿no? Y no solo del sexo, sino de lo que comentábamos antes, relaciones sexuales entre dos personas. Este libro de Luciana y la idea de Luciana de por sí dice: yo no vengo a eliminar esa concepción del goce relacionada al sexo, pero sí correrla del centro del análisis del goce en su totalidad, ¿no? Por otro lado, reivindica la autonomía de una misma, en este caso mujer, pero también se puede pensar en términos masculinos o no binarios, de autogozarse, ¿no? Lo que comentaba antes Joaquín, de gozar con una misma, con uno mismo, pero también habla de la necesidad del cooperativismo en ese entendido de que nos gusta gozar con otras y con otros, ¿no? Es decir, no. Esto de resignificar el goce no consiste en de pronto hacerse la paja sola todos los días, ¿no? Y negarse a un garche de vez en cuando. Consiste en reconocerse en los lugares en los cuales disfrutamos solas o con otras personas y entender por qué estamos en esos lugares, ¿no? Como siempre, la autocrítica en realidad no es la destrucción para mí de lo impuesto en primer lugar, sino ese el reconocimiento de esos lugares y la capacidad de preguntar por qué existen y por qué son así, ¿no? Y animarse a explorarlos, ¿no? Y de sistematizar que esas cosas se estén haciendo. Y a raíz de esto, Darío decía una cosa que era muy interesante, que es un básico también de la filosofía, sobre todo del postestructuralismo, ¿no? Lo natural podría ser natural de otra manera, ¿no? Es decir, algo que nosotros entendemos por natural está constituido y se nos vende como natural, pero en realidad, ¿por qué es tan difícil de deconstruirlo? Porque precisamente con ese argumento de que es natural no deja entrever cuáles son las cosas que lo constituyen y entonces no permite como la ruptura de esa base, ¿no? Que la normalidad como forma de ejercer poder permanentemente en la sexualidad está metida con muchísima fuerza. Lo que propone Pecker es básicamente deconstruir el goce, igual que Darío también deconstruye el amor, ¿no? La idea es deconstruir y sacar al goce a estructuras que lo deformen y crear otras formas no hegemónicas de gozar. Bueno, esa deconstrucción dice, cuando deconstruimos tomamos algo que está cerrado, hermético y que no deja ver de qué está armado, precisamente lo que acabamos de comentar. Bueno, igual que hay que aprender a sentir el goce en lugares no hegemónicos, hay que no tener vergüenza en reconocerse gozando en lugares que sí son hegemónicos, ¿no? Como pueden ser, dice Luciana Pecker, los bombones un 14 de febrero, ¿no? Todo bien con destruir el San Valentín y con repensar estas fechas que celebran el amor, pero yo qué sé, me copa irme a celebrar con la persona con la que gozo el día de San Valentín. Bueno, pues me voy y me enorgullezco de poder gozar en ese sentido. Ahora sí, vamos a pensar por qué lo hacemos, ¿no? Y cómo no escapamos tampoco del engaño del capitalismo, por sí, muy deconstruidos a veces que creamos que estamos. El punto es expandir las libertades. Efectivamente. Y para cerrar, los cuerpos socialmente leídos como femeninos, gozando, Luciana Péquer lo dice, pero lo ha dicho el feminismo de toda la vida, molestan, ¿no? Molestan al capitalismo, molestan al patriarcado, molestan a la familia judio-cristiana apocalíptica, apostólica romana y los molestan... Los jinetes del apocalipsis no gozan. No. Y molesta a los pro vida y también molesta, por supuesto, como no, a la derecha. Y si molesta, es que algo estamos haciendo bien, ¿no? En esta revolución del goce. El deseo de las mujeres todavía es visto como algo terriblemente monstruoso, que nos toquemos, que nos gocemos, que disfrutemos. En ese sentido, el feminismo es fundamental porque las mujeres no vamos a dejar de gozar. Y en esto del desayuno compartido de experiencias de goce que abrimos en este espacio, un poco la consigna que nos dimos como deberes, tarea domiciliaria, fue traer a clase algún libro, película, algo que nos haya hecho pensar sobre el goce, sobre todo hecho cuestionar. En ese viaje es que... un libro, una novela que leí este verano, que en realidad es una novela que tiene muchos años, de Virginie Despentes, que se llama Fóllame. Básicamente, quiero destacar dos cosas de acá. La primera es la vertiginosidad con la que sucede todo en esta novela. Son dos personajes femeninos, una prostituta y una actriz porno, que viven en barrios bajos, digamos, de la Francia de la época, y están enfrentadas a permanentemente hechos de violencia, delincuencia, bueno, todo lo que se imaginarán estar en esa especie de suburbios, y te muestran una forma de gozar que escapa de lo que estamos acostumbrados, o por lo menos de lo que uno asocia con el goce, el sexo, con la cuestión de hacer el amor, ¿no? Como esta historia de que el goce y el orgasmo lo tenemos de una forma bastante, bastante clara y cuadrada. Bueno, ellas permanentemente están desafiando esa pretensión y atraviesan a lo largo de la novela un montón de hechos delictivos, de sangre, muerte, van asesinando y amontonando cuerpos en una especie de aventura compartida por todo Francia, y te dejan entrever cómo también gozan de esa forma de vivir, y la del sexo casual y la de terminar asesinando muchas veces a sus parejas sexuales. Hay como un cuestionamiento bien fuerte que también se asocia como la violencia y la adrenalina también tiene un lugar del goce que hace no sea difícil entrar. Y lo segundo, que tratan el sexo como una variable secundaria del goce, digamos. Hay una cuestión de... el sexo es más una cuestión de poder, de ejercer poder y vivirlo de esa forma, como un tema social. Y el poder como fuente del goce, y dejando como un lugar bastante secundario el acto sexual. Y el otro comentario, que en realidad esto es una entrevista que le hicieron a Despentes... ahí el trasfondo fue en realidad que esta novela, después de que le costó mucho publicarla, tenía veintipoquitos años cuando la escribió, sobre el 92-93, hizo la película, que hoy se puede encontrar con el mismo nombre, pero que fue rápidamente censurada en Francia. Y lo que ella hacía referencia en una entrevista bastante reciente es el problema de la sexofobia, digamos. O sea, está habilitado cualquier tipo de violencia, de... formas de mostrar la salvajidad humana en su máxima expresión, así como no, digamos, está todo habilitado, pero mostrar una teta, un pene, una cuestión, ya eso es un miedo tremendo, y los medios lo tratan como si fuera prácticamente que hayan violado la laicidad del Estado. Entonces, pues, vomitar tu odio en las redes sociales mientras que no muestres una teta, es lo que decía textualmente Virginia en esa entrevista. Para esta parte de la sección, yo traía una película que quiero recomendar a todas y todos los que nos estén escuchando fervientemente, que se llama Yes, We Fuck. Si están pensando qué ver esta semana, apaguen Netflix y pongan YouTube o Vimeo, está la película colgada. Esta película habla, y traigo las palabras que decía Emma, el deseo de la mujer es visto como algo terriblemente monstruoso, decías. me pregunto qué pasa, y esta película se pregunta qué pasa con el deseo, el goce de aquellas personas que tienen cuerpos disidentes, aquellas personas con diversidad funcional, ¿no? Es una película que se basa en 6 relatos en los que estos cuerpos disidentes, estas personas con diversidad funcional, hablan en primera persona y se expresan, todas y todos responden a una pregunta, que la pregunta es qué es para ellos el sexo. Y después comentan y se muestra explícitamente cómo se vinculan con su sexualidad, ¿no? Y cómo estos cuerpos siempre, históricamente y a día de hoy, siguen estando infantilizados, ¿no? Entonces el documental busca romper con ese binomio de dependencia e infantilización, y con él muchos de los prejuicios que tenemos muy interiorizados. Parece ser que, o sea, parece, no, la lucha feminista nos ayuda a romper un montón de tabúes, ¿no? Sin embargo, es una realidad que estos cuerpos han mantenido cierta como estaticidad frente a cualquier otro avance ideológico o legislativo. Así que nada, les recomiendo esta peli que se llama Yes We Fuck. Ahora le vamos a dar la palabra a Sebastián, que también jugó al desayuno compartido del goce. Bueno, muchas gracias, yo también hice los deberes. Bueno, surgió la película, la vi a raíz de esto, no la conocía. Llama El Imperio de los Sentidos, es japonesa, es del 76 y lo hizo un tipo llamado Nagisa Oshima. La película tiene un contexto histórico interesante que no viene al caso, sobre posguerra y qué sé yo, pero bueno, plantea cuestiones sobre el goce, ¿no? Y lo que dijo Raquel y a lo que dijo Joaquín en conjunto, vinculado a lo salvaje en un punto, ¿no? Y que no plantea si el dolor o lo irracional también son posibles límites del goce o simplemente no, que me parece que va por ahí la película. Que es un lugar para que pase todo, y bueno, la película también pone un lugar a la mujer, por lo menos para lo que es el cine japonés, fue muy muy complicado todo la salida de la película por lo que trata, ¿no? Pero bueno, creo que se puede conseguir por ahí, también, no sé si en Vimeo, pero por ahí va mi recomendación.